trabajo, incluso por teléfono, de que las encuestas daban como un claro ganador al candidato del Frente de Liberación, el FMLN, pues resulta que el final es un final realmente de fotografía que incluso hasta este momento yo no me atrevería todavía a decirles exactamente cómo va la cuestión, pero miren, es de 50.14 contra 49.86, es decir, Salvador Sánchez Serén logra una super mínima ventaja. De acuerdo con estos datos, estaría ganando por un pelito de rana calva, con un porcentaje de 50.14% contra 49.86%. Hoy muy preocupada doña Mercedes, que nos visitó ahí en casa, haciendo labores ahí domésticas, pues muy preocupada me decía: oiga, esto es muy peligroso para El Salvador. Y yo creo que ella refleja lo que muchos salvadoreños, ¿verdad?, pueden estar pensando, algo así tan cerrado en estas elecciones, ¿cómo se va a manejar? ¿Y quiénes van a decir qué? Por ejemplo, en el caso mexicano, aquellos que dijeron lo que dijeron en el 2006 con aquel porcentaje más amplio que este, no tan apretado, pero también muy justo, de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador, pero con una serie de irregularidades verificables, contables, visibles para todo aquel que tenga ojos para verlas. Bueno, ¿qué están diciendo ahora en El Salvador? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Raúl Hinojosa. Él estaba muy optimista, diciendo que optimista en cuanto a que era un resultado claro. Jorge Carvajal, el director del Canal 12 que entrevistamos la semana pasada en vivo desde El Salvador, nos decía lo mismo también, que la ventaja era evidente en las encuestas. Pues ya ven esto de las encuestas. Muchas veces las encuestas, y a ver si les traigo mañana el libro, es de un estadounidense que trabajó durante años en una de estas casas encuestadoras, la más importante de los Estados Unidos. Finalmente escribió un libro muy interesante en el que él narra cómo muchas encuestadoras, evidentemente, lo que hacen, en lugar de reflejar la opinión del público, lo que hace es crear opinión pública, ¿eh? Y él lo va demostrando ahí, se los va a traer libros muy interesantes, al menos para recomendárselos. Entonces tendremos también este asunto de lo ocurrido en El Salvador. Les repito las cifras, amigos, sobre todo del Salvador. Bueno, están súper pendientes ustedes. Un saludo a doña Mercedes, que su esposo salvadoreño escucha el programa todas las tardes. Él vive aquí en Los Ángeles, le mando un saludo con mucho gusto. Bueno, 50.14% contra 49.86% de el señor Quijano. La última declaración que yo leí del odontólogo metido a la política, el señor Quijano, quien fuera también alcalde de la ciudad de San Salvador, es que él no aceptaba este resultado. Y es que es muy poco realmente, que estamos hablando de alrededor de 7,000 votos, ¿no? Imagínese, en el caso de México fue como 100,000, más o menos como el Estadio Azteca lleno, digamos, ¿no? Aquí, pues ya, ¿qué Estadio Azteca ni qué Estadio Azteca? Nada más yo creo que los pisos de abajo, ¿no? Como 7,000, aunque si son bien contados y son bien observados y bueno, así es esto de la democracia, ¿verdad? Se puede ganar o perder con un voto, pero ahí está la bronca, se van a empezar a pelear que si sí, que si no, que esa diferencia se hizo gracias a esto o gracias al otro. El caso está que todavía les leí la semana pasada también la declaración del ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, diciendo que buscaban desestabilizar. Pues creo que no ocurrió nada de eso. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Vamos a ver si logramos tener bien la señal, hombre, con el teléfono de Gerardo Fernández Noroña. Una voz siempre incómoda, siempre muy polémica, dice cosas muy interesantes. No le abren muy seguido los espacios, ustedes lo saben, mexicanos, pero a quienes no sean mexicanos, no le abren muy seguido los espacios en los medios de comunicación allá en México a Gerardo Fernández Noroña. He escuchado que algunos programas lo hacen. algunos, pero muy, muy pocos. Es medio incomodón, es inquieto, siempre ha sido muy, muy guerroso Gerardo Fernández Noroña. Bueno, la historia ha sido ampliamente difundida. Ya se les estaba yo contando hace ratito de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el segundo candidato, es decir, el segundo presidente en la historia de México del Partido Acción Nacional que llega a la presidencia y que inició la llamada guerra en contra de las drogas, y que se metió a esta situación de la iniciativa Mérida, que le iban a llamar en un principio Plan México, igualitito que el Plan Colombia allá en Colombia, pero decidieron cambiarle para Iniciativa Mérida. Ya lo tenemos, ah, qué bueno. Entonces, les digo que fue muy, muy amplia esta historia de Felipe Calderón, pero ya tenemos a Gerardo Fernández Noroña. Voy a poner changuitos de que lo escuchemos bien. Gerardo, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien, espero que tú también me escuches bien. Perfecto, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Gerardo, entonces, resultó que por lo menos lo que sí sabemos hoy es que lo que nos dijo Felipe Calderón y Gerardo García, ¿cómo se llama? García Luna, fue mentira. O sea, no habían matado a este hombre y nos dijeron que lo habían matado. Pues yo ya no sé, francamente, Rubén, si nos mintieron ellos, o nos miente Peña, o nos mienten todos. Porque la verdad es que pasan los gobiernos de esta gente y entonces empieza a salir toda la verdad. Mira, yo todavía recuerdo cómo le decía a Calderón que era un usurpador, que era un mentiroso, que era un corrupto, y cómo se escandalizaban en la Cámara porque yo hacía estas aseveraciones, sí, las más de las veces, además con elementos, con pruebas. A García Luna ni se diga, lo denuncié, todos los montajes que venía haciendo para simular que estaba haciendo efectiva su guerra contra el narco. Ahora, en el caso de Peña, pues ya comentamos la anterior ocasión que tuvimos oportunidad de charlar, que el Chapo, yo pensé que tenía 2 centímetros menos y tiene 7 centímetros menos el que agarraron. ¿7? Allá van más de 2 semanas y no hay ninguna cantidad de dinero, nada de droga, nada de la banda del Chapo, ningún político, ningún empresario. Entonces ahora con este caso, pues yo ya no sé si lo mató Calderón, si lo mató Peña o si lo mató la risa de que estén diciendo que está muerto y que él está más vivo que todo mundo, ¿no? Francamente, es un país surrealista el nuestro. Es increíble cómo piensan que el pueblo es tonto y los que únicos que hacen el papelón son ellos, porque todo mundo dice, lo menos que hace es tener suspicacia frente a tanta contradicción, por decirlo suave. Oye, pero aquí presentaron que las huellas dactilares y que estaba todo bien corroborado, o sea, como que pusieron mucha atención en tratar de convencer de que efectivamente se trataba de él, ¿no? Pues mira, igual hicieron con el Chapo, y supuestamente le hicieron estudios y una serie de cosas y no sé cuántas. Pues ya ves que hay hasta quien dice que se hace uno más chiquito con el tiempo y una sarta de cosas que en términos generales pueden ser aceptables, pero no 7 centímetros. Entonces, ellos pueden decir lo que quieran, porque además, pues ni tú, ni yo, ni nadie podemos verificar que la información que están presentando es fidedigna. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí, cuando era dirigente de los deudores en el 97, hace un rato ya de eso, me acusaron de haber golpeado a un policía judicial y de un puñetazo haberle luxado el tobillo derecho. Presentaban al judicial, presentaban el peritaje, presentaban el dictamen médico, presentaban testigos y, por supuesto, todo era falso. Wow. O sea que, como dice Sara Serkovich, hay un libro de Sara Serkovich que dice México, país de mentiras. Bueno, pues yo creo que estamos viviendo una... Yo creo que en general el mundo, para no flagelarnos en cuanto a México se refiere, está viviendo una situación de políticos sin palabras, sin escrúpulos, de tiempos canallas, algunos con mayor deterioro, otros con menos deterioro. Yo francamente creo que, por ejemplo, en Estados Unidos la decepción sobre Obama debe ser mayúscula. Ha sido verdaderamente lamentable, desde mi punto de vista, sus 2 mandatos, ¿no? Con la expectativa tan amplia que había de que fuera un hombre progresista y comprometido con el pueblo de Estados Unidos. Entonces, en el caso de México, el deterioro es muy, muy grande. O sea, la corrupción es muy seria, la mentira, la simulación. Vivimos el mundo al revés, en realidad, ¿no? Dice Peña, voy a bajar la gasolina y sube, ¿no? Cada mes. Voy a bajar la energía eléctrica y unos golpazos cada bimestre con el costo. Voy a combatir al narco, y tú ves la inseguridad en todo el país, la violencia, el deterioro, la intranquilidad en que vive la gente, ya sin contarte además el desempleo, el desmantelamiento de la educación, otros temas como el petróleo que lo han entregado a las transnacionales, que ya lo hemos comentado. Entonces vivimos no solo una situación de mentira, sino de franca simulación, de franca, falsificación de las cosas, en un nivel ya de descomposición muy severa, a mí me parece, ¿no? Yo esperaría que el pueblo acabe de reaccionar y barramos con toda esta estructura caduca y corrupta, porque realmente es muy irritante el nivel de deterioro que hay en el país. Oye, Gerardo, son, o sea, desde el punto de vista de lo que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, haber asumido el poder, llevar un poco más de un año en la presidencia y tener estos dos golpes mediáticos reales o como tú los quieras evaluar, pero son dos peces gordos, ¿no? Que oficialmente en la información oficial están uno detenido y el otro muerto. ¿Qué significa esto, pues, para un aparato de publicidad o de lo que tú quieras de un gobierno que llegó al gobierno de la manera en que llegó Enrique Peña Nieto? ¿Por dónde ves el análisis de esto? Yo quisiera creer que sí lo mataron y que es real y que tenemos a un tipo menos en esta cuestión, pero ¿tú cómo la observas? Aunque nos queda un minutito, te van a cortar en 45 segundos y mejor espérate tantito y regresamos, ¿no? Estoy hablando con Gerardo. Regresamos. Sí, regresamos con Gerardo Fernández Noroña. Esta dura un poquito más que la anterior, esta dura como unos 4 minutitos, y regreso con él platicando acerca de esto que nos ha informado el gobierno mexicano, del famoso Chayo, Nazario Moreno, que fue abatido. Pero ¿qué más hay? Tras bambalinas de todo esto, es la opinión de Gerardo Fernández Noroña. Regreso con él. La noticia de que fue abatido el Chayo de los Caballeros Templarios en Michoacán. Por cierto, Gerardo, aquí estoy viendo la foto. Más bien el texto, hay una foto de archivo. El expresidente de México, Felipe Calderón, felicitó hoy al actual gobierno por el abatimiento de Nazario Moreno, el líder del cártel de los Caballeros Templarios, que había sido declarado muerto durante su administración en el 2010, y justificó a través de Alejandro Poiré en su cuenta de Twitter lo ocurrido porque actuaron en aquella época de acuerdo a la información que tenían a su disposición. ¿Qué te parece? Pues que no tiene vergüenza, man. Inclusive yo vi una nota de CNN que también un compañero subió a la red a través de Twitter, y estaba la declaración de que había sido abatido el Chayo. Y hoy, con una desvergüenza inaudita, Calderón felicita a Peña Nieto, y es increíble, ¿no? Haciéndose el juego mutuamente, donde pueden hacer cualquier cosa y no sucede nada, pues están en absoluta impunidad, pueden mentir, pueden engañar, pueden falsificar y no pasa absolutamente nada. Es de las cosas que nosotros tenemos que modificar. Pero mira, poniendo que fuera cierto que es el Chayo, y poniendo que fuera cierto que la felicitación de Calderón es sincera, pues no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Primero, te recomiendo mucho, y al auditorio, un libro que acaba de escribir Roberto Saviano, que se llama 000, sobre el tema de la cocaína. Y ahí desarrolla con mucha fuerza, pues, las cosas obvias. Primero, pues es el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, y mientras no se ataque como un problema de salud pública en los Estados Unidos, y por lo tanto no también se trabaje en desmantelar las redes de distribución y de consumo, pues tiran a un narco y va a llegar otro que ocupe el lugar, porque seguirá siendo un negocio rentabilísimo. Establecía Saviano que, por ejemplo, de la cocaína, si tú inviertes $1,000, obtienes $182,000 de utilidades. Imagínate la rentabilidad de ese negocio. Entonces, es evidente que eso va a seguir intocado. Pero por otro lado, yo sigo insistiendo en que detienen a narcos de gran importancia, según el gobierno de Peña, y no pasa nada. Después, no se detiene a nadie más de su banda, no se hacen confiscaciones de droga, no hay confiscaciones de dinero en efectivo, porque es el único comercio o de los pocos comercios del mundo que, yo creo que el único más bien a escala mundial, que todo es en efectivo. O sea, el narco no acepta ni tarjeta, ni cheque, ni cheque de viajero, ni nada, solamente efectivo. No hay confiscaciones de dinero, no hay desmantelamiento de las redes de empresarios y de políticos que están en complicidad con ellos. Entonces, ¿cómo creerles que están llegando a golpes tan importantes, tan trascendentales, y no sucede nada? O sea, no hay ningún indicador que efectivamente hayan, porque además para llegar a ellos, pues deben haber irlos cercando y ir desmantelando las redes que están en torno a estos personajes del crimen organizado. Oye, estoy viendo, la verdad no conocí el libro, me puse aquí a buscarlo mientras estabas comentando. Este 000 de Roberto Saviano, con B chica, pues, para que le agarren la onda, y dice cómo la cocaína gobierna al mundo. Wow, está fuerte. Platícanos un poquito más, ¿no? Del libro, ¿ya lo leíste? Fíjate, ya lo leí, claro. Fíjate que Saviano es un periodista extraordinario, es un hombre muy joven. A los 29 años escribió un libro muy fuerte que se llama Gomorra, que es el narco en Italia tiene el control del crimen, de la economía legal, de la economía legal. Construyó el tren rápido del sur de Italia, centros comerciales, turísticos, una serie de cosas, da nombres, da datos, da elementos, y está condenado a muerte por la mafia desde entonces. Este es su segundo libro importante sobre el narco, y se metió a hacer una investigación seria sobre la coca. Él sostiene que el petróleo y la coca mueven al mundo, lo cual tiene razón, y explica cómo los colombianos han sido desplazados por los mexicanos a tal grado que tenían el 100% del control del mercado y hoy solo tienen el 40% y los mexicanos tienen el 60%. Y explica esto que yo te estoy comentando, de cómo en realidad, siendo un mercado muy grande de consumo, Estados Unidos pues desarticulas a un grupo, pero surge otro. Y además de elementos muy fuertes sobre el sistema financiero en Estados Unidos, que han estado haciendo no solo lavado de dinero, sino en realidad se va integrando a la economía legal el dinero del narco en una situación que yo creo que va mucho más allá del propio lavado. Y habla de un banco que tú debes conocer, parece que es fuerte en Estados Unidos, Bachovia o algo así. Sí, cómo no. Es una anécdota fortísima de un tipo inglés que lo contratan para ver los temas de lavado de dinero, descubre que el banco es el que está haciendo lavado de dinero, se mete hasta el tuétano y el banco está metido en serio, a tal grado que después de 4 años a él lo despiden, y de 4 años de lucha y que el gobierno de Estados Unidos hace una investigación en serio, pues el banco paga $50,000 de multa y otros $100,000 en confiscaciones, y tuvo ganancia por $2,800 millones. O sea que es absolutamente absurdo. Y también cuenta casos de Citibank y de HSBC con nombres y apellidos y fechas y cosas muy fuertes. Es en realidad un libro que vale la pena leer para entender la fuerza del narco en la economía mundial actualmente y las redes de intereses que se tejen en torno a este. Bien, veo que se vende aquí en la librería Barnes & Noble para quienes estén interesados. Yo me voy a ir en la noche de regreso a casa directo al Barnes & Noble, ahí a ver si lo tienen, Roberto Saviano, porque está súper, súper interesante. Qué buena recomendación. Fíjate, se nos va a venir el otro corte, pero me están mandando un mensaje, bueno, entre comillas, privado en mi página de Facebook, una de mis páginas. Dicen que soy un mentiroso. Es que cuando se cortó la llamada contigo decía yo que eras una persona pues, muy incómoda y que muy pocos medios de comunicación en México te abren el micrófono. Aquí me dice Juan... ¿quién es? Bueno, Juan X dice que soy un mentiroso, que porque hasta Ciro Gómez Leyva te ha entrevistado y que tú siempre te comportas de manera majadera. Bueno, el que es un mentiroso es él, primero porque efectivamente yo creo que fuiste generoso. No hay ningún medio que en este momento me abra espacio en México. No, hace mucho que no me hacen entrevistas de radio. Ciro Gómez Leyva, yo creo que la última me la hizo hace más de un año. En los estados sí. Ahorita estoy en Celaya, Guanajuato, vengo a dar una plática a una universidad, y en los estados sí, las radios locales, pero las radios llamadas nacionales, nada. Y yo creo que la televisión desde hace 6 años no me hacen una entrevista en ningún sentido. Y lo de majadero, pues ahí están ahora están los audios y los videos de las entrevistas. Se nos llegó la pausa. Un asesino le parece una majadería, aunque sea un asesino. Bueno, hoy me llegó la pausa y regreso contigo para tus conclusiones. Gerardo Fernández Noroña, hablando claro, en Hablando Claro con Rubén Luengas. Bien, de regreso aquí con Gerardo Fernández Noroña. Entonces, te corté porque llegó la pausa cuando la cosa de majadero que dice acá este joven Juan, que te portabas muy majadero con los quien te entrevistaban. Y Rubén. ¿Perdón? Sí, bueno. ¡Uy! Se fue otra vez la señal. No, aquí estamos, Rubén. Sí. A ver, dime. ¿Es qué pasó? ¿Aquí me oyes? Sí, te escucho ahí perfecto. A ver, dime. Ah, muy bien. Es que ando manejando. Entonces me había detenido en un lugar donde se oía muy bien y me moví. Oh, estás perfecto ahorita ahí. ¿Cómo se oye? Bien, perfecto. No vayas a chocar aguas, ojos a la vela, como decía mi mamá. Ya estoy detenido. Sí, pues claro que no. Mira, puede haber muchas críticas a tu trabajo periodístico y a mi trabajo político como gentes públicas que hacemos, pero me parece que quien hace una crítica debe aportar los elementos, y cuando habla de lo de Ciro Gómez Leyva, que es el único ejemplo que ponía, pues eso fue hace más de un año, ¿no? Cuando yo iba a hacer el registro de un partido político del MIL, Movimiento Izquierda Libertario, que al final no lo hice porque Morena decidió hacerse partido político, y yo te comentaba, y muy apresuradamente, que tiene razón, no se ha abierto ninguna estación de radio en el último año que yo recuerde. Alguna entrevista me hizo Sergio Sarmiento con el tema del petróleo, una sola, fue el único medio, el único momento que hubo una entrevista sobre un tema tan importante de todas las estaciones de radio y de las cadenas de televisión, ninguna, absolutamente ninguna. No abrió el espacio a ninguna voz que estuviera en contra de la privatización del petróleo. Entonces, claro que no has mentido. Y bueno, en este caso, volviendo al tema, fíjate que es muy oportuno el libro de Saviano porque apenas se publicó en febrero de este año. Sí. Yo creo que Anagrama hizo una tarea especial porque lo puso además relativamente barato, en 220 pesos, no llevo ninguna comisión ni nada con toda la propaganda que le estamos haciendo, porque además me da la impresión que está desapareciendo de las librerías de la Ciudad de México. Hoy estuve en una y no vi un solo ejemplar, lo cual me llamó muchísimo la atención porque apenas se presentó en febrero en la Feria del Libro en la Ciudad de México y se presentó con bastante difusión. Es un libro que vale la pena para entender el tema del narco. Se mete en Colombia, se mete en México, se mete en Italia, y él es de la idea de que hay que legalizar. Yo tengo mis dudas, Rubén. Yo francamente creo que lo que tenemos que hacer es transformar nuestras sociedades. A mí me parece que hay que quitar toda la situación de lucro que hay en la actividad económica y generar una sociedad de otra naturaleza donde el ser humano esté en el centro del desarrollo. Lo fundamental es que tenga vivienda, educación, salud, empleo, que te dé los satisfactores fundamentales, que comas tres veces al día, que haya justicia y libertad, y como decía mi abuela, lo que sobre pa' pulque. A mí me parece que en el caso del gobierno de Peña, igual que en el pasado de Calderón, que el de Calderón era de facto también cuestionado en su legitimidad como el mismo de Peña, están usando el tema del narco para tratar de aparentar que son eficaces, cuando en realidad no son eficaces en nada. La gente está acá, hay 90% de la gente es pobre, el desempleo es brutal, la injusticia y la desigualdad social es verdaderamente lacerante, la situación de seguridad pública es dramática, o sea, siguen apareciendo gente asesinada, gente descabezada, siguen matando a dirigentes campesinos y sociales en diversas partes del país. O sea, la verdad es que es una situación muy grave, y no es que vengas al país y te encuentres balaceras en cada esquina, ni que esté aterrado todo mundo, pero es sin duda muy serio el deterioro que se está viviendo en México y muy imperiosa la necesidad de transformar esas condiciones. Y yo estoy apostando a las cosas de desobediencia civil. Yo creo que es una forma no violenta de lucha que va a lograr el proceso de transformación que tanto nos hace falta en México. Bien, mira, oye, te haría dos preguntas más, rapidísimo. Bien. Una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa que en el sexenio de Felipe Calderón se presionó a los jueces para encarcelar a presuntos culpables. ¿Qué opinas de eso? Pues que tienen razón, y que lo dije 6 años, y que decían que era un majadero, como ese tipo que dice que soy un magalés. Sí. Que lo dije 6 años, lo combatí, lo denuncié, lo exhibí, y les parecía molesto que lo hiciera, y que lo hiciéramos algunas cuantas voces. Qué lamentable que además tenga que ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que diga para que le crean, y que si lo decimos gente aquí en México que hemos estado peleando porque haya justicia y libertad, nos descalifiquen un día sí y otro también. Sí, pues es precisamente, mira, el informe se llama Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, que ha sido entregado precisamente hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Mexicana. La segunda pregunta, ¿te merece alguna opinión el resultado tan cerrado? Tú que viviste aquel del 2006, ¿verdad? Que los mismos que en aquella ocasión, ante ese resultado tan cerrado, decían, bueno, pues que López Obrador sea un buen perdedor. ¿Qué van a decir esos mismos ahora en El Salvador, que aparentemente gana la izquierda, pero con un porcentaje mucho más cerrado que aquel? Pues van a pedir el recuento, y además está bien que se haga el recuento. Claro, como en su caso, claro. Maduro lo ofreció en Venezuela también, y como se ha hecho en cualquier lugar donde son muy cerrados los resultados oficiales, no hay ningún problema en que el recuento se haga. Lo grave es, como bien lo recuerdas, que cuando la izquierda lo exige, entonces no aceptan que esa situación se dé. Es lamentable en el caso mexicano, porque pues ahora sí que la historia de nuestro país sería otra, ¿no? Desde 2006 hubiese iniciado un proceso de transformación con un gobierno comprometido con la gente, y lo que hemos tenido es un deterioro y una simulación cada vez mayúscula. Yo no sé cuáles sean las condiciones internas de Salvador en cuanto a su marco legal, pero me parece que si pide alguien el recuento, pues habría que otorgárselo, realizarlo sin mayor problema, y que se legitime aún más el triunfo de la izquierda. Claro. Bien, Gerardo, te agradezco muchísimo esta llamada telefónica, esta conversación, y pues manos al volante otra vez a conducir. ¿Dónde andas? ¿En la Ciudad de México? No, estoy en Celaya. Oh, sí, perdón, dijiste en Celaya. Una universidad privada, una charla. Cuidado, no te vaya a salir Martita, no te vaya a salir Martita Sagún por ahí, cuidado, dicen que espantan en Celaya. No es de acá, es de otro pueblo de Guanajuato, es de León. Y voy a estar en Vancouver, Canadá, el viernes en la Universidad de Columbia Británica, en un tema del petróleo. Por allá voy a andar. Oh, qué bien, no te pierdas ahí el Stanley Park, muy bonita la ciudad de Vancouver. Un abrazo, tengo familia en Vancouver. La conozco, te agradezco mucho, un abrazo igual, Rubén. Gracias, les diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, en Celaya, Guanajuato, donde es la cajeta que hay en Celaya, espera, me estoy confundido. Celaya, cajeta. Bueno, sí, la Celaya creo. Una pausa, volvemos, regresamos. Cajeta de Celaya. Estamos aquí de regreso, amigos, oigan, salvadoreños aquí en los Estados Unidos, a ver si nos dan su opinión. Me encantaría escuchar sus opiniones en tanto salvadoreños. 1-800-490-0450, más tarde, 1-800-490-0450. Observadores nacionales e internacionales avalaron el proceso electoral salvadoreño, el que afirmaron se desarrolló en total transparencia. Esto lo dice un diario que es Diario Colatino. Les voy a cambiar de periódico y me voy a la prensa gráfica. Y la prensa gráfica dice, dirigentes del partido Arena pidieron hoy que el proceso del escrutinio final de los votos de las elecciones presidenciales sea supervisado en vivo por el fiscal general de la República, Luis Martínez, y por los observadores internacionales. Allá se encuentra Raúl Hinojosa, de UCLA, ha estado muy pendiente de todo este proceso. Te saludo con mucho gusto, Raúl, muy buenas tardes. Igualmente, Rubén, aquí muy buenas tardes a ti. Oye, pues se equivocaron las encuestas durísimo, ¿no? Por lo menos en sí, la segunda correcto. Vuelta. Todo el mundo se equivocó, inclusive el mismo partido de Arena, que nadie lo esperaba, que iba a haber tan alto a votación en segunda ronda, y es interesante ver especular el por qué. Yo creo que tuvo mucho que ver con una campaña de miedo que aparentemente tuvo resultado poniendo imágenes de Venezuela todo el mes, aunque realmente El Salvador es un caso completamente diferente. Pero lo interesante es que el guerrillero, el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, es el que llegó a poner calma en la situación. No está llamando a gente a la calle, etcétera. Pero... ¿Aló? Te dejé de escuchar. Raúl Hinojosa, ¿me escucháis? Raúl Hinojosa, vamos a ver si recupero la... A ver si recupero. Bueno, entonces, él estaba diciendo que Sánchez Serén no ha estado convocando a la calle, que ha estado muy prudente. Bueno, a fin de cuentas sería el ganador, ¿no? El perdedor sería el ex odontólogo, ¿no? Quijano. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esto. Lo importante es de que ojalá se puedan dar en este momento en El Salvador los instrumentos que permitan, ¿verdad?, que la gente ganadora o perdedora pueda confiar en el proceso, y no me parece para nada descabellado lo que está pidiendo Arena, ¿por qué no? Arena está pidiendo hoy, que sería el perdedor, que el proceso del escrutinio final de los votos de las elecciones presidenciales sea supervisado en vivo, no sé si se refieran en vivo, que por televisión o qué, y por el fiscal general, lo que esté presente ahí, el fiscal general de la República, Luis Martínez, y por los observadores internacionales. Pues eso parece sensato, todo lo que se pueda hacer dentro del formato democrático para que quede clara la situación, porque un resultado así tan pegadito, tan justo, pues es evidente que puede llegar a generar algunos problemas postelectorales, pero qué bueno que hasta ahorita no se estén gestando, de acuerdo con lo que nos está reportando también desde El Salvador, Raúl Hinojosa. Sánchez Serén dice que está esperando los resultados oficiales. Es el candidato del FMLN. Dijo hoy en una conferencia de prensa que esperará y será respetuoso de la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, que dará el nombre del ganador de las elecciones presidenciales luego del escrutinio final. Escrutinio final que, repito, está pidiendo el partido Arena, que pudiera ser observado por los observadores internacionales. Este asunto de los observadores internacionales, hay algunos que sí se logran meter a los asuntos y están más apegados. Yo, en el caso de alguna elección, me percaté de ello. Hay otros que están verdaderamente como de turistas, como de paseo, como que van a observar ahí en una casilla. Pues no observan nada, observan ahí lo que puede observar cualquier persona que se pare en un momento dado en algún sitio. Hay otros que sí se meten directamente a establecer relaciones previas antes de llegar de visita al lugar, a conocer cuál es el método, cómo se cuentan los votos, etcétera. Y en ese sentido, pues recuerden, bueno, no sé si recuerdan, estoy asumiendo aquí que, pero cuando estuve cubriendo en las elecciones mexicanas, bueno, tremendas anomalías, tremendas verificables. Entonces ya recuperamos a Raúl Hinojosa. Don Raúl, entonces estabas diciendo, se nos cortó la llamada, que Sánchez Serén ha estado tranquilo esperando la decisión del tribunal, que no está haciendo nada de sacar gente a la calle, pero sería el ganador, el perdedor sería Quijano, que sería el que podría decir que no acepta el resultado. ¿Cómo van las declaraciones? No, correcto. La derecha sigue teniendo una posición en las calles, pero no es nada, vamos a decir, en un caso venezolano, donde ahí cuando perdió la derecha empezaron a quemar cosas y matar a gente. Entonces, es otro caso completamente diferente. Yo creo que aquí es una cultura política que ya ha vivido una guerra. Nadie quiere regresar a eso. E inclusive muchos de los políticas básicas del nuevo gobierno de cambio de los últimos 5 años, inclusive la derecha ya dijo que está en favor, que son así políticas sociales. El debate principal, la derecha trató de poner que se tenía que hacer una mano dura mucho más fuerte en contra de las pandillas, cosa que tampoco necesariamente es una posición muy popular, pero yo creo que lo que pasó aquí es que los consultores políticos de la derecha decidieron tratar de crear un ambiente de miedo y poner imágenes de violencia del Salvador, digo, de Venezuela todos los días aquí en El Salvador, y aparentemente eso es lo que tuvo un efecto, pero al final de cuentas yo no creo que va a determinar el futuro así de gobernabilidad en el país, ya que el presidente Sánchez Serén, o el muy probable presidente Sánchez Serén. Raúl, me llegó la pausa. Perdón que te interrumpa, ahorita regreso contigo, regreso para que me puedas redondear esta idea. Estoy hablando con Raúl Hinojosa en vivo desde El Salvador. Electoral de El Salvador, que es Eugenio Chicas, anunció hace unos minutos que la cuenta de Twitter de este Tribunal Supremo Electoral ha sido hackeada, está comprometida. Dijo que no se hace responsable de 3 tweets que fueron colocados hace menos de una hora hasta que puedan recuperar la cuenta de Twitter. Dice, los tweets a los que hace referencia dicen, elecciones, dice que el tribunal no permitirá que las elecciones sean tachadas como fraude. Otro dice, quedarán a los salvadoreños lo que pide, el conteo de voto a voto. Apenas unos minutos antes, Chicas había dicho que la ley no permite el conteo voto por voto cuando la cifra de votos impugnados sea menor a la diferencia entre ambos partidos, como es el caso actual. Creo que es importante decirle esto a la gente, que ha sido hackeada la cuenta, de acuerdo con el señor Eugenio Chicas, del Tribunal Superior salvadoreño. ¿Qué opinas de esto? Es fuerte, ¿no? Impresionante, no me sorprende de que hay la ansiedad en el país ha llegado a algunos de actuar en forma clandestina para hacer hackeos. Yo creo que es importante reconocer que la gran mayoría de lo que ves en las calles, hablando con la gente, los políticos que se han pronunciado, es que obviamente hubo una reacción de sorpresa. Mucha gente, el ánimo de Arena se subió mucho, pero al final de cuentas yo no creo que aquí hay un apetito para tener una confrontación completa. Vamos a tener que esperar unos 4 días para una decisión final, pero ya están claras las tendencias, inclusive lo como dijo el presidente Chicas, de que no habrá manera de que estos votos que se van a tener que revisar cuidadosamente son sustancialmente para cambiar el resultado de la elección. Y ojalá entonces que aquí empiece el proceso de lo que va a ser importante, crear un nuevo diálogo de un país que es muy dividido. Definitivamente el vicepresidente actual, candidato Sánchez Serén, tuvo una conferencia de prensa donde él dijo que se va a armar un gabinete amplio, llamó de que quiere gente de oposición que participe en el gobierno. Yo creo que, bueno, eso es algo positivo en el sentido de que yo creo que la gran mayoría de gente está en favor de las políticas sociales, que es lo básico, lo que quiere hacer el nuevo gobierno, y ojalá se pueda crear una base de inclusión, porque si se mantiene un carácter de confrontación, el que va a perder en total es este país, que necesita cambios importantes, recuperación de inversión, etcétera. Decías tú de la le llamaste guerra sucia, de estar presentando, llenándole las pantallas de televisión, los espacios, los noticieros, qué sé yo, de imágenes de la violencia que se está viviendo en Venezuela en medio de un proceso electoral. ¿Tú qué piensas de eso? Sabemos que la táctica de la intoxicación informativa pues está muy utilizada ya desde hace mucho tiempo en los procesos electorales. Las campañas que antes se hacían a la antigüita, así en México, y que viajaban por aquí y por allá, etcétera, ¡pum!, de repente en un abrir y cerrar de ojos, en algo subliminal o no tan subliminal, muy evidente, que va dirigido a las emociones de las audiencias en un momento dado para votar en el sentido. Bueno, quien ha manejado todo esto en el partido Arena es un personaje realmente muy famoso, ¿verdad? Y que incluso él abiertamente él habla de la rumorología dentro de la estrategia para ganar una campaña. Me refiero a JJ Rendón, que tomó las riendas del partido Arena. Él es el responsable de esta campaña sucia que tú denuncias, ¿no? Definitivamente, el consultor, que es un consultor venezolano, y que tiene una estrategia muy clara de tratar de crear, no nada más aquí en El Salvador, pero en muchos otros países, una imagen de miedo y de que correr campañas de alguna manera en contra de la izquierda, creando el concepto de miedo, una ¿cómo se puede decir? Creando un Venezuela grande, tratando de crear toda la política de América Latina como si era Venezuela, que no es el caso. Entonces, las mentiras pueden servir parte del tiempo, quién sabe si puedes engañar a toda la gente todo el tiempo, pero aparentemente en el caso aquí, como fue en el caso de Honduras, sí tuvo impacto. Es serio, yo creo, de lo que está pasando en Venezuela, pero tampoco hay que pintar a todo a América Latina en ese contexto, y porque realmente no hay un entendimiento de las diferencias de lo que está pasando en cada país, y es una lástima de que en ese sentido la campaña se desperdició en un debate acerca de miedo en vez de un debate en base de propuestas. Pero no es la primera vez que se hace, ¿no? Se hizo en la primera campaña de Ollanta Humala en el Perú, se hizo en la de Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay gente que dedica su vida, su profesión, su tiempo, su creatividad para esto. Recuerdo allá, de hecho hay un documental maravilloso, Our Brand is Crisis, nuestra marca es crisis, con Gonzalo Sánchez de Lozada. Es un documental maravilloso de los estrategas que, y en un momento dado ahí, el fin justifica a los medios, punto, para llevar a una persona ahí, el fin justifica a los medios, aunque sea mentir, abiertamente mentir. Entonces, este espantapájaros de Chávez se utilizó. Yo tengo una gran amiga, Alicia Guaso, y la mando saludar, vive en México, un gran abrazo, extraordinaria persona, ¿no? Pues ella no iba a votar por López Obrador, dejó de votar por López Obrador en el 2006 porque la convencieron de que con él iba a llegar el comunismo a México. No, no es el caso exacto, pero todavía hay una posibilidad de movilizar en ese contexto. Pero mira, al final de cuentas, esto es una política de desesperación. Yo creo que sigue la tendencia de las voces populares de salir a votar y seguir poniendo candidatos de izquierda, que es un, tú sabes, de nuestra vida, Rubén, un cambio revolucionario, ¿no? La izquierda no era el que típicamente podía utilizar los mecanismos de elecciones para tomar el poder. Ahora que ya está teniendo un gran éxito, gente cada vez más se está viendo que hace una diferencia salir a votar para fuerzas de izquierda, y la derecha se va a volver cada vez más reaccionaria, vamos a decir, en su incapacidad de ganar elecciones. No es una tendencia saludable en el país, no en la región. Muy bien, Raúl, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, este enlace, más bien esta conversación en vivo desde El Salvador. Vamos a ver qué ocurre y ojalá todo se desarrolle con calma. Gracias, Raúl Hinojosa. Gracias a ti, hermano. Gracias. 1-800-490-0450. Sí, en el siguiente bloque desean salvadoreños o no salvadoreños opinar sobre este proceso electoral en el llamado pulgarcito de América. Volvemos. regreso y veo aquí en la pantalla que se encienden los foquitos y se apagan. Hasta ahorita no me han dicho mis amigos que se amarre alguna llamada de ustedes, o sea que si gustan llamar, bienvenidos. Si no, tranquilos, no pasa nada, aunque veo que sí están llamando, pero por algún motivo no queda la llamada. Les quiero platicar un poquito nada más. Ahí me encantaría algún día conocer a este hombre y entrevistarlo. Lo entrevistaría no desde la postura de la mayoría de las entrevistas que he visto que le hacen, que no, le entrevistaría yo preguntándole un poco qué tan honesto es aprovecharse muchas veces de la ignorancia, de las emociones de las personas para tener acceso por cantidades millonarias de mucho dinero, tener acceso pues a los medios de comunicación para llevarle a gente que está buscando, ¿no? Que está buscando llevarle un voto dirigido por el miedo o por el rumor. Es uno de tantos, los hay y han sido utilizados por todas las corrientes políticas, no nada más acá en este caso, pero le llaman JJs, sus clientes y amigos. Fue después de que este señor Francisco Flores, este presidente Flores, que si no mal recuerdo estaba en la dirección de la campaña de Arena, pero resulta que luego por cuestiones de fraude, quién sabe dónde anda el señor Francisco Flores, pues entró precisamente el señor JJ Rendón, que es un experto en muchas cosas, en marketing social, comunicación política, planificación de carreras políticas y rumorología. De hecho, uno de sus campos de acción es algo que incluso así literalmente le llaman la clínica del rumor, cuyo servicio lo describe así. Creamos sistemas de prevención, desactivación y compensación de rumores adversos que puedan rodear a una persona pública o un ente gubernamental. Con métodos de rumorología logramos corregir situaciones desestabilizadoras. Puede ser muy desestabilizador ir perdiendo las encuestas y entonces vámonos a ponernos las pilas. ¿Qué se puede hacer? Y para eso se le contrata, para revertir una tendencia de esta naturaleza. Y lo acabamos de escuchar de Jorge Carvajal la semana pasada, y ahora de Raúl Hinojosa. Se inundó los medios de comunicación presentando lo que supuestamente pasa en Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela, para armar el rompecabezas nos faltan todas las piezas. No nomás una, sino no se arma el rompecabezas. ¿No? Aquí tratamos de hacer un equilibrio en este bombardeo nada más de determinadas piezas, porque hay otras. Entonces, pero de repente estar presentando todo aquello caótico, híjole, pues hasta Goebbels lo decía, ¿no? Aunque él utilizaba la palabra mentira. Repite una mentira, repítela, repítela, repítela y repítela hasta que la mentira termina apareciendo o convirtiéndose en verdad. Bueno, más o menos por ahí lo decía el hombre. Pero ¿qué tan válido es esto? Se hizo en México, yo lo recuerdo, tremendas discusiones. Bueno, ahora hay algunas llamadas, ciertamente. Moisés de Texas. Vamos con Moisés, adelante. Sí, nomás quería dar mi opinión en cuanto a lo que está pasando en El Salvador. Tengo muchos amigos salvadoreños, yo soy mexicano. Tengo muchos amigos salvadoreños y son de mucho aprecio. Les estimo bastante y lamentablemente lo que está pasando con eso de no se sabe si ya hay un presidente electo, pero yo considero que ni la izquierda ni la derecha, o sea, no necesariamente es el partido el que lleve adelante un país. O sea, hemos tenido buenos presidentes izquierditos, por ejemplo Lula da Silva fue un buen presidente izquierdista. Eso no tiene nada que ver con el comunismo ni con nada que ver con el Chávez ni nada de eso. Pero lo que he escuchado de Mauricio Funes, que es un presidente que se postuló y no ha hecho nada en absoluto, y muchos salvadoreños están decepcionados porque simpatizaban con él, que esa era la esperanza para El Salvador, y lamentablemente hay más violencia, hay más pobreza. Entonces, lamentablemente, ¿qué se puede hacer? O sea, necesitamos ver necesariamente a alguien con agallas, un Lula da Silva, por decirlo así. A mí me gustó ahorita que usted estaba entrevistando a Fernández Noroñez. En una entrevista que le hicieron anteriormente, ya tiene, no sé específicamente cuánto tiempo, pero él le preguntaron que si quería ser presidente y él dijo que cualquier político, esa era su mayor aspiración. Yo considero que Fernández Noroña debería de ser el presidente de México, y debería de postularse y probablemente él tenga mejor aspiraciones, porque lo que está pasando con Peña Nieto, nos están quitando el petróleo, nos están poniendo más violencia, entonces lamentablemente no sé qué estará pasando en estos últimos. Muy bien, Moisés, le agradezco mucho desde Texas. ¿De qué parte de Texas nos llama? Dallas, Texas. De Dallas, Texas, donde dirigía un gran director mexicano, Eduardo Mata, no sé si usted sabe, me refiero director de Orquesta Sinfónica de la Filarmónica, dirigía la de ahí de Dallas, desgraciadamente se mató en su avión, hombre, gran director mexicano que estaba ahí dirigiendo la Filarmónica de Dallas hace tiempo. Le mando un abrazo, Moisés, gracias por llamar. ¿Con quién voy? Sóplame, Raúl. Raúl de México, aunque le quedan como minuto y medio, adelante, arránquese, Raúl. Sí, buenas tardes, Mr. Lenguas. Mira, yo soy mexicano, vivo aquí en Matamoros, y estoy casado con una muchacha de El Salvador, y yo he ido a El Salvador y me ha gustado mucho allá, pero ahora no hemos podido viajar por la violencia tanto en México como en El Salvador, mucho ganga y mucha basura. Entonces esperamos que gane el mejor y que se componga un poco, porque queremos ir a pasearnos y andar en paz, tranquilos y del país, que es muy bonito así como es México, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo, sí, yo también pues he estado por allá en plan de trabajo en varias ocasiones en El Salvador, y la gente siempre muy amable, muy bonito estar por allá, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, sí, pues sí. Tiene un minutito más, a ver, termine y luego voy con las otras personas. Sí, adelante. Sí. Le quiero mandar un saludo a mi cuñado allá por Sacramento, California, José Guevara, y que le eche ganas y a ver qué pasa. Y ahí bueno, te voy a seguir llamando en el futuro. Con muchísimo gusto, Raúl, muchísimas gracias. Si paso ahorita una persona más, nos va a llegar la pausa, o sea que le sugiero que se esperen tantito y en el siguiente bloque todavía puedo dedicar llamadas en el que sigue, me dice Roberto que sí. O sea que regresamos, como decía, ¿quién decía? De Bolón Ping-Pong. ¿Quién decía eso de Bolón Ping-Pong? Regresamos de Bolón Ping-Pong, saco las llamadas y luego voy a ver qué pasó con los muchachos Dreamers. Y voy a hablar con Eileen Truax, la autora del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. ¿Qué pasó con ellos en la frontera el fin de semana? Volvemos. Estamos aquí de regreso. El fundador y dueño de la cadena de noticias CNN, les repito por si no pudieron escuchar por el fondo musical, el fundador y dueño de la cadena de noticias CNN, Ted Turner, de 76 años, fue atendido esta madrugada en la clínica San Carlos de la ciudad de Bariloche, precioso lugar donde hay un hotel famoso, el Yau Yau, una maravilla en el sur de Argentina, en la Patagonia. Bueno, ha sido operado. El portavoz del sanatorio dijo que la agencia estatal de noticias Telem dijo que Turner se presentó con un agudo dolor abdominal a las 4 de la mañana. Estaba acompañado por su enfermera personal y su custodia. Ahí está la noticia. Sí estuvo él casado con esta con Jane Fonda, ¿no? Turner, bueno, ahí estuvo. Vamos, ojalá que se recupere el señor. Vamos a ¿quién es este? Se llama Salvador, no El Salvador, sino se llama Salvador. Vamos con él. No sé de dónde está llamando Salvador. Aló. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, aquí andamos, muchas gracias. Disfrutando del cambio de horario, pero en la mañana andaba yo como araña fumigada, con una hora más temprano. Adelante, Salvador. Excelente, Rubén. Unas felicitaciones por este tipo de programa. Solo quiero aportar un poco. Primero, no hay todavía presidente electo porque no hay resultados definitivos. Claro, todavía hay que esperar el escrutinio final. Sí. Ahondando un poco lo que el señor Hinojosa dijo acerca de la campaña que hizo Arena, tiene razón. Tiene razón porque se enfocaron en el caso de Venezuela. Pero el origen lo dio las declaraciones del señor Sánchez Serén, que dijo que Venezuela era el faro que iba a iluminar el programa de gobierno del FMLN, por un lado. Por otro lado, el principal activista de FMLN fue el presidente Funes, que utilizaba su programa radial de los sábados, hablando con el presidente, solo para despotricar contra Arena. Entonces la gente se cansó un poco de escuchar a su presidente enfocando en lo negativo a los otros. Y eso para mí influyó bastante también en esos 400,000 votos que Arena recuperó. Uh-huh. Me duele, mira, como salvadoreño, que somos un país polarizado. Es lo único. Sí, muy, bueno, pues así anda más o menos. México es un país polarizado. Estados Unidos es un país polarizado. Entre digamos republicanos y demócratas y Tea Party y no sé qué, es un país polarizado, véanlo en las pasadas elecciones. Recordemos cuando el señor el segundo, acuérdense cómo quedó aquello que se tuvo que decidir en la Suprema Corte de Justicia, y que todavía incluso el señor Al Gore decía, pues ojalá que la siguiente vez se cuenten bien los votos. ¿Recuerda lo de la? Se decidió en la Suprema Corte de Justicia y lo definió la Florida, donde estaba como gobernando Jeb Bush, ¿no? O sea, la tendencia es eso, a la polarización en diferentes partes del mundo. No es, su país no es el único, ¿eh? No es solo nosotros. Y solo quiero agregar algo, Rubén. Los salvadoreños en Estados Unidos somos 2,500,000 enviando 4,000,000,000 de dólares a nuestro país. Sin embargo, falta liderazgo y no tenemos una representación en los diferentes sectores sociales, políticos y económicos de nuestro país. Sí. Con un grupo de amigos, estamos iniciando un grupo que se llama Diputado 85 USA. ¿Por qué? Porque nuestra asamblea tiene 84 diputados. Y los que estamos en Estados Unidos pretendemos crear ese movimiento apolítico, no partidista, para poder presentar mociones a los diferentes sectores de nuestra política, para empezar a tener un poquito de voz, porque si nosotros uniéramos un poco, seríamos una fuerza poderosa. Así que para los que nos están escuchando, muy pronto van a escuchar, Diputado 85 USA, un movimiento no político y no partidista. No, no le puede llamar no político, llámele apartidista. Pero no político, eso es un error, perdona que se lo diga, pero es apartidista, pero político tiene que ser. La política. Me gusta la rectificación y lo tomamos, ¿eh? No, sí, apartidista, que es muy distinto. Oiga, me gustó mucho que me dijera esa declaración de Serén. La voy a buscar, y si no, ay, no me la pueden. ¿Puedo dar tu correo? ¿O cuál es mi correo aquí de? R, es que casi nunca he entrado, soy nuevo aquí. ¿Cómo es? rluengas@univisionradio.com. rluengas@univisionradio.com. Si me puede mandar esa declaración, me encanta. ¿La repite? O sea, que Sánchez Serén dijo que el faro sería Venezuela. Eso es interesante, esa declaración. Qué bueno que la saca usted a la luz. La ha sacado, no menciono las otras emisoras, pero lo han sacado las televisoras y lo han sacado, y está la grabación, que él la hizo en Venezuela. Bueno, ahí está, si lo utilizó como referente, pues ahí está dicho por él. Es interesante, ¿no? Eso para mí no justificaría que se le dé el voto del miedo, porque si quiere un día, aquí tenemos un día que armarlo con lo de Venezuela, con intelectuales de un lado y del otro. Oiga, Salvador, muchísimas gracias. Estoy para servirle, Rubén. Gracias. Vamos con Ernesto a Houston. Ernesto, ¿cómo está? Espero que haya tenido un buen fin de semana. Adelante. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo está? Sí. Pues aquí. Mira, quería aclararle a un señor que habló ahorita y he oído a gente poniendo a Brasil, a Lula Silva, como ejemplo de izquierda. Y te voy a decir el problema de Brasil, que es el mismo problema de Chile. Que pueden llegar presidentes de izquierda, pero tienen una línea, el sistema, la economía, lo que es las industrias, todo funciona con el sistema, está hecho polarizado de la derecha. O sea, que los presidentes llegan, pero tienen que regirse por esa línea. El Lula Silva venía a vivir el comunismo aquí a Cuba, acariciado el comunismo aquí en Cuba, en Venezuela, pero no podía. Y él lo decía, allá en su país, además tenía que mirarse y recrearse cómo estaba su sistema, que estaba diseñado, que ayer no podía hablar ni de comunismo ni de nada, porque se lo comían vivo. Entonces, ¿qué pasa? Chile también tiene la misma línea. Tenemos a la Bachelet, pues ella sabe que no se puede tirar de cabeza, ella no puede hacer como hizo en Venezuela, como hizo Chávez, o como han hecho aquí en Bolivia, como ha hecho Daniel Ortega, que ha cambiado la constitución para perpetuarse en el poder y seguir eligiéndose, y han cambiado unas cuantas cosas, han tomado el gobierno, o sea, se ha apoderado de muchas cosas. Ella ha hecho allá esta línea, no se puede hacer porque se la comen y enseguida la disparan para afuera. Entonces son gente que son de izquierda, pero tienen que caminar con la línea, parecido con Obama, que muchos dicen que eso, que tiene la filosofía marxista-leninista, pero si le gusta tiene que callarse y vivir con ella por dentro, pero aquí no, aquí se lo comen vivo. Y entonces eso es lo que no entiende la gente, que esos son dos países que están muy bien definidos y tienen una definición muy grande y por eso que caminan muy bien, por eso que son muy estables. En América, en El Salvador, en todos esos países, digamos que hay mucha pobreza, tanto intelectual como todo, esos países se puede a la gente manipular y cambiar la economía, no, cambiar el... Nos llegó la musiquita, Elías. Este, lo que da la gana. Es el problema de la superación de los países que superan y estabilizan su sistema. Tengo que ir a la pausa, Ernesto. Nos llegó la musiquita, voy a la pausa, regresamos. Bien, muchísimas gracias. Ernesto, lo interrumpí, nada más me gustaría que se despida rápidamente porque tengo la línea telefónica a Aileen Truax. Oh, Ernesto se fue. Bueno, entonces Ernesto ya no está. Vámonos con Aileen Truax, autora del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, publicado por Oceano. Estuvo con nosotros aquí el viernes pasado y estuvo muy pendiente de lo que ocurriera con los Dreamers, que tratarían de reingresar a los Estados Unidos por la frontera. Aileen, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Hola Rubén, mucho gusto saludarte también. Pues mira, hoy un grupo de alrededor de 30 chicos se acercó a la frontera, presentó su solicitud de ingreso con el argumento del asilo, como lo han hecho en dos ocasiones anteriores estos chicos. La idea es que fuera un grupo más grande, unas 150 personas en total, además de estos jóvenes dreamers, algunas familias, padres de familia con sus hijos, algunos hijos ciudadanos, pero decidieron al final este grupo Dream Activist de Milla no hacer el cruce de todo el grupo junto. Van a separarlo durante distintos días, al menos dos, pero todavía están por decidir si van a hacer más cruces escalonados. Van a cruzar las 150 personas. Hoy por lo pronto decidieron que fueran solo los dreamers, de manera que vestidos con toga y birrete, caminaron por las calles de Tijuana rumbo a la garita de Otay, y ahí es donde pues hicieron su solicitud de ingreso a Estados Unidos. En este momento todavía están procesándolos, es un mecanismo largo porque ellos llevan consigo su expediente, sus antecedentes, pero tienen que pasar a una entrevista para que la autoridad estadounidense evalúe si sus casos ameritan que se les inicie un proceso de asilo político. Y bueno, en caso de que así sea, pasa esto a una segunda evaluación, en tanto ellos serán llevados a un centro de detención hasta que un juez decida si se sigue a la siguiente etapa o si tienen suficiente evidencia para probar su dicho. Oye, pues te están dando material para continuar tu libro, ¿no? Y que hagas luego un segundo libro, ¿no? Fíjate que por pronto sí vamos a añadirle un capítulo. Como sabes, el libro salió en español, el año que viene sale en inglés. Y a la edición en inglés le vamos a añadir tres capítulos. Uno de ellos va a ser este movimiento Bring Them Home. No solamente por la importancia que tiene que estos chicos que salieron del país sin documentos, ya sea porque fueron sujetos de una deportación o porque decidieron otras circunstancias personales, familiares. Repito, no solamente por el hecho que ellos ahora estén buscando una vía legal, sino porque esta es una evidencia de que el movimiento Dreamer ha madurado y ha ampliado su radio de acción. Ahora no busca solamente que sean estos jóvenes indocumentados los que tienen un acceso a una regularización del estatus migratorio, sino que están volteando a ver a familias enteras. Ayer, por ejemplo, platiqué con una familia de Mexicali, los padres son indocumentados, tienen un hijo de 20 años que es dreamer y tienen dos hijos, uno de 17 y uno de 7, que son ciudadanos estadounidenses. Entonces, ahí tienes una familia de estatus mixto y cualquiera de las dos situaciones, tanto que los hijos que son ciudadanos permanezcan en Estados Unidos y los padres vuelvan a México, como que toda la familia vuelva a México, representa una situación injusta y una situación complicada. Los niños están viendo más allá de sí mismos, ven la realidad de las familias de estatus mixtas y están procurando la reunificación familiar en los términos más humanos posibles, regresando a las familias donde está su hogar, ¿no? Yo creo que esto habla, repito, de una evolución, de una madurez del movimiento Dreamers y de una gran visión por parte de este chico, ¿no? Claro, ya lo platicamos la vez pasada, pero fíjate, estos muchachos, pues de alguna manera son constructores de puentes, ¿no? Yo diría que son constructores, son tabiques vivos de construir entendimiento y puentes. Tal vez en un futuro se va a valorar y va a estar en los libros de historia. Fíjate, a mí me tocó pues presenciar lo que fue la caída del muro de Berlín en Alemania. Me di cuenta que cayó el muro, pero psíquicamente en el espíritu de muchos alemanes, incluso todavía existen tabiques de ese muro en su psique y en su espíritu. No se ha dado todavía la plena reconciliación. Bueno, estos muchachos en sentido contrario creo que también derrumban muros y construyen puentes, ¿no? Pero tal vez ahorita es muy temprano para que así se entienda. Fíjate que la escena de hoy fue súper emotiva porque algunos reporteros estuvimos con los chicos que iban a cruzar y con sus familias que fueron a manifestarles apoyo ahí junto a la garita. Estos chicos ingresaron a la garita y algunos de nosotros cruzamos también por el otro lado, ¿no? Por donde nos mandaron las autoridades, para encontrarnos con un grupo que estaba del lado de San Diego, del lado estadounidense, en un puente, con música, con pancartas, manifestándoles su apoyo desde allá. Y fue muy conmovedor estar en un momento con estos chicos que están en México sintiendo que Estados Unidos es su hogar, buscando regresar y peleando con todo ante esa posibilidad, y a los 10 minutos estar con los chicos que están en Estados Unidos, que no tienen documentos y que voltean a ver a México a través del puente y dicen, es que ahí está. Uno de ellos me dijo, es que ahí está, es solo que yo diera un paso y podría estar en México otra vez, pero el problema es que no podría regresar. La evidencia física de estar a unos pasos del otro país, la evidencia de que eres un ente binacional y quieres estar aquí, pero también sientes que perteneces allá y no quieres tener que elegir, quieres ejercer tu derecho a la binacionalidad, es muy fuerte cuando la estás viendo ahí palpable al alcance de la mano. Creo que esta generación está viviendo eso de una manera tan intensa, tan real, que en el futuro vamos a ver que todas las políticas, cuando ellos se conviertan, con todos los esfuerzos que están realizando para ser profesionistas, en médicos, en abogados, en políticos, en activistas, cuando empiecen a dirigir organizaciones, estos chicos van a tener esta visión binacional para convertirla en realidad. Así que estoy de acuerdo contigo. Posiblemente en este momento no lo valoramos en toda su magnitud, pero en 10, 15, 20 años vamos a estar viendo los resultados de la formación que están teniendo estos chicos ahorita ahí en la calle, en el puente, en la frontera, en la garita, hablándose de tú con los actos de México. Y tú, que lo has documentado, o sea, que también estarás dentro de este contexto histórico, Aileen Truax, con su libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. Te agradezco mucho este comentario, Aileen. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente y estoy segura que seguiremos hablando del tema. Claro que sí. Bien, está Elías, no me da tiempo, salvo que Elías quiera seguir esperando, ¿verdad? ¿No sí da tiempo? Hasta la siguiente, ¿verdad? A la siguiente, porque ya vamos a ir a la pausa. Elías... aguántanos, Elías, y con mucho gusto pasamos tu llamada. Regresamos. Encendí el micrófono. Aquí de regreso vamos con Elías antes de que les platique cómo está siendo buscado esto del avión en Malasia. ¿Cómo se busca el avión de Malasia Airlines? Ahorita les platico, pero lleva esperando mucho tiempo Elías. Adelante, Elías. Oh, sí, gracias, Rubén. Oye, quisiera hacer dos comentarios sobre dos puntos. Uno sobre el asunto de las campañas y el otro sobre un poco lo que dijo tu invitado, el que tuviste, el exdiputado, creo, ¿verdad? Ajá, entonces, mira, sobre lo de las campañas, ¿no? Esas campañas de miedo, yo creo que no es únicamente imputable a las campañas de derecha, ¿verdad? O de centro-derecha. No, por eso dije que no, que lo hacen todo el mundo lo hace, sí. No es imputable nada más a la derecha. Claro, lo más que hiciste más énfasis, por eso me pareció como que únicamente. Recordemos también cómo se caracterizaba este señor Peña Nieto, ¿no? De que títere de peón de Salinas y, ¿saben? La mala imagen, ¿verdad?, de Salinas, y trataron de atribuírsela también a Peña Nieto, ¿no? E igual, o sea, es lo mismo, o sea, en ambos lados se cuecen habas, ¿no? O sea, realmente ambos utilizan esas campañas de asustar a la gente con el petate del muerto y luego les quieren vender el petate, ¿no? En cuanto a tu invitado, lo escuché también en una entrevista que le hiciste cuando la captura del Chapo, ¿verdad? Entonces, me pareció algo muy, muy extraño, muy, muy increíble que este señor tiene una desconfianza casi pareciera enfermiza, ¿no? Hacia todo lo que provenga del gobierno, ¿verdad? Parece ser que si no lo declara ese patrimonio moral de México llamado López Obrador, pues no se puede creer, ¿no? Y hasta la madre del Chapo dijo que no negó que es su hijo, ¿verdad? En una entrevista que tuvieron aquí en Univisión. Entonces yo no sé, este señor todavía sigue diciendo que está más chaparro, que no es, y o sea, una oposición a ultranza, ¿no? O sea, llevarlo todo a no y negarse a aceptar todas las cosas. O sea, yo digo, realmente ahí ya es algo que, pues, que necesita, ¿no? Para que realmente se crean las cosas, ¿no? Simplemente es estar oponiéndose todo el tiempo. Pues pregúntaselo la próxima vez que lo entreviste, Llama cuando esté la próxima vez y te paso al aire con él. ¿Tu otro punto cuál era? Traté de llamar, pero no entraba la llamada. No, pues yo aquí pues no pasaba ninguna, no entraba, se prendían foquitos y ninguna pasaba. ¿Tu otro punto? Sí, referente también a otro de tus invitados ese día de la captura del Chapo. Él también descalificaba, bueno, no, como que ensombrecía, ¿verdad?, la captura del Chapo. Decía, no, es decir, si no lo capturan es porque el gobierno lo protege, porque no lo quiere agarrar. Si lo agarra, que porque es un entreguismo de Estados Unidos, que realmente fue Estados Unidos quien lo capturó. Entonces digo, no se les puede dar gusto, ¿no?, a estos señores. O sea, todo el tiempo están con esa situación de que no dan crédito de nada y todo lo que venga del gobierno o de la oposición de ellos, pues simplemente es rechazarlo, ¿no? Hubo también un agente ahí de la DEA, ¿no?, exagente de la DEA que tuviste. No sé si escuché mal, pero si no, tú corrígeme. Parece que dijo el señor que él había sido testigo presencial de que el Chapo había entregado dinero al señor Peña Nieto. Algo así dijo, ¿verdad? De ese calibre. No dijo eso. Él lo que dijo, y lo dijo en un programa de Univisión, que es el noticiero de fin de semana, dijo que el Chapo le dio dinero a la campaña de Peña Nieto. No, de hecho, no lo dijo aquí, lo dijo en ese programa. Yo llamé para confirmarlo y me lo dijo aquí. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues digo, si ese es el... Oye, ¿cuáles serían las personas entrevistadas a tu modo? Porque veo que ninguna te satisface. ¿Cuál es, a quién quieres que te entreviste a tu gusto, a la carta? A ver, vamos a ver el menú. ¿Quién quiere, Elías, que entreviste? A los que piensan como tú. No, lo has hecho, ¿no?, en algunas ocasiones. Ah, bueno. Mira, cuando fue la discusión de la reforma energética, entrevistaste al señor Madero y entrevistaste a otro del otro lado. O sea, yo creo que sería lo más válido, ¿no?, de ambos lados, para que así la gente tome los dos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eso, cuando dicen que de ambos lados, lo que pasa está que es abrumadora, aplastante la mayoría del lado que tú mencionas, que aquí hacemos un poquito el balance, porque normalmente esas voces, como la de Noroña, que tanto te molesta, como jamás lo entrevistan. En México le han cerrado los medios de comunicación, y a mí me gusta darle voz a la gente que le quitan la voz, porque me gusta que se arme el rompecabezas con otras opiniones. ¿Quieres agregar algo antes de...? ¿Perdón? Digo, eso será allá en México, dices que no se les da voz, porque aquí realmente no creo, o sea, pueden decir lo que sea, entonces por eso quisiéramos... Sí, ¿cuándo lo has visto que lo entrevisten así en los mainstream media a este? Dime, ¿cuándo? No, realmente no, pero digo, sí sabemos exactamente qué es lo que, cuál es su postura, ¿verdad? Entonces digo, bueno, pues está bien su postura, pues que tú te crees el rey acá, tú te crees el que tiene... Tú siempre que llamas hablas para descalificar. Está bien que critiques y expreses tu punto de vista, y en muchos ya te demostré que no tenías razón, no sé, pues si agarraste la onda cuando te lo dije. Pero yo, siempre que llames, siempre eres bienvenido, Elías, me simpatizas, me gusta que defiendas tus puntos de vista, pero ojalá que también nutras y eleves el nivel. Ojalá, te lo digo con mucho respeto y con mucho aprecio. No significa que descalifique. Yo no estoy de acuerdo con Noroña en todo lo que dice, para nada. Ni estoy de acuerdo con el de la DEA, pero simple y sencillamente creo que para armar un rompecabezas hay que contar con todas las piezas. No nomás con el bombardeo de una determinada, ¿cómo te puedo decir?, manufacturación, para que la gente piense igual. O sea, que viva la diferencia, incluida la tuya. Bienvenida. Te dejo porque quiero comentar un poquito de... oye, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Te levantaste bien, tranquilo, con el cambio de horario, Elías? Sí, no estuve muy afectado porque no tuve que levantarme temprano. Fue lo bueno. Bueno, un abrazo, Elías. Un abrazo. Vale, igualmente, gracias. En estos últimos dos minutos, rápidamente, les digo que una enorme tarea están realizando para buscar esto. Unos 40 barcos, 34 aeronaves de 9 países están peinando, dice la nota, las aguas al oriente y occidente de la costa de Malasia. Los equipos de búsqueda tienen miles de kilómetros cuadrados por cubrir, pero ¿a poco todo esto con la tecnología actual? No sé, cara, o sea, se lo tragó el mar el asunto. Y muy poca información a partir de la última posición conocida del Boeing 777 que viajaba con 239 personas a bordo. No se ha confirmado el hallazgo de restos y las pruebas determinaron que las dos capas de aceite divisadas en el mar del sur de China no guardan relación con el avión, dijeron funcionarios. ¿Cómo se busca el avión? Bueno, en una conferencia de prensa efectuada el lunes, el jefe del Departamento de Aviación Civil de Malasia ofreció detalles, y ya se me está acabando el tiempo, mejor les dejo la nota que está interesante. ¿Cómo se busca el avión? De Malasia Airlines, lo encuentran en bbcmundo.com. Gracias en la producción a don Roberto Ticona. Hoy por fin vamos a salir de aquí, va a haber luz de regreso a casa, no tendremos que irnos de noche. Es lo que me gusta de este horario, que puede uno llegar a las 6 de la tarde, porque eso, llegar a las 6 de la tarde, oscuro, ahora sí tendremos luz. Les mando un fuerte abrazo a todos, independientemente de que, como piensen. Gracias, les espero mañana si lo desean, de lo contrario, tranquilos. No pasa nada.